es el tirri, una bandida que me pique una rama. Cande siempre tu rap por si el tirri la llama. Haciendo la cabida para el fin de semana. Que es tu amigo, taca. Y si me ves caminando por ahí, estoy quemándome una Wii, 420 soy así. Y si me ves caminando por ahí, estoy quemándome una Wii, 420 soy así. Está todo Gucci, pero en el barrio no compramos con los Ruchi. Así que sacate esa mascarilla, que soy el que brilla. Igual está todo Gucci, todo pavo. Y sé que tienen pistola, pero nunca la usaron. Que bajen del pony, que están torre asustados. Caigo con los bandidos, que están torre jugados. No compramos con la gorra, ni con todos tus soldados. Tú eres un maleante de cartón, que le mete un flow de mente, que es 420. Al récord está rompiendo un pistón. Soy el de siempre, que no lo intente. El de tele trajo agua en el bidón. ¿Cuál es tu banda? La de Rocky. Si te cruzan por la calle, estate atento por la mosqui. Conmigo que no se hagan los loqui. Que si ven que yo me alejo por el flow, añejo el broqui. Estoy picando brócoli. Estoy picando bro. Taca hasta bro. Contala como quiera. Ya tu gata se le encanta. Una bandida que me pique una rama. Cande siempre tu rap por si el tirri la llama. Haciendo la cabida para el fin de semana. Que te tu amigo, taca. Y si me ves caminando por ahí, estoy quemándome una Wii, 420 soy así. Y si me ves caminando por ahí, estoy quemándome una Wii, 420 soy así. Ya cayó la noche, vos traeme la tijera. La corea está empungado y me la doy en la pera. Escucha rescate y lo mueve la noche entera. Cocodrilo que se duerme cartera. Está todo Gucci, pero en el barrio no compramos con los Ruchi. Así que sacate esa mascarilla, que soy el que brilla. Igual está todo Gucci, todo pavo. Es el tirri, pégale suave, compa, sin miedo al éxito.